provocando al andar. Y cuando pasa todo te miran, los muchachos te gritan, chita, ¿dónde vas? A la chita, a la chita, a la chita le gusta gozar, le gusta bailar, no puede parar. A la chita, a la chita, a la chita le gusta gozar, le gusta gozar. Sensual y coqueta, provocando la tarde. Y cuando pasa todo